¿Cómo están, estimados oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y, como les recuerdo, tenemos un lema en este programa que es tener lecturas interesantes para que ustedes puedan tener charlas interesantes. Esta audición también tiene otras maneras de poder escucharse. Por ejemplo, una de ellas es accediendo a la página de internet www.archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre de este programa. También hay otros programas de esta radio que están alojados en ese sitio de internet. Y pueden escuchar el programa de esta semana y programas de semanas anteriores. Casi toda la programación de Leyendo Oyendo está guardada en esa plataforma. También hay otra plataforma de internet que es www.radiocut.com, que allí se graba toda la programación de la radio comunitaria. Así que no solamente pueden escuchar este programa, sino también otros programas de vuestro interés. Muy bien, en el día de hoy lo vamos a dedicar a temas relacionados con el mar. En el primer lugar vamos a leer una entrevista que se le hizo a una nadadora que practica la apnea deportiva. ¿Qué será la apnea deportiva? Uno por el nombre puede sacar algunas conclusiones. Digamos, dejar de respirar como deporte. Suena medio macabro, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a la lectura del primer artículo del programa del día de hoy. Ludmila Brzozowski, la mujer que bate récords bajo el agua sin más ayuda que respirar, para respirar que le da sus pulmones. Apnea deportiva se llama esta práctica que ella convirtió en su modo de vida y que explica en esta charla. Es una experiencia sensorial muy fuerte, dice ella. Y el artículo dice lo siguiente. A pesar de haber conseguido 4 récords panamericanos, 2 sudamericanos, más de 15 argentinos en apnea de piscina y 2 recientes en apnea en profundidad en el mar patagónico, apuda, brazada y patada, a Ludmila Brzozowski le cuesta definirse como deportista. Para ella, la apnea trasciende lo deportivo. Nunca pienso en metros ni en minutos, sino en la experiencia, en el camino para llegar a esos metros, aclara en una videollamada desde su departamento en Bahía Blanca, donde reside. La apnea deportiva es una disciplina extrema que contradice todo el tiempo una acción innata del ser humano como es el respirar. Y a diferencia del buceo, es sumergirse y respirar sin asistencia mecánica ni de oxígeno, tan solo con los pulmones. En Ludmila despierta ese ser salvaje que se animó a salir casi a los 40 años, que aún sigue en reconstrucción y que elige todos los días el agua como refugio y libertad, lugar que adoptó cuando era muy pequeña en su río Colorado natal, en Río Negro. Muy bien, ahora seguimos. Así, logró nadar subacuático 142 metros en una piscina y estar 5 minutos y medio bajo el agua sin respirar, lo que se conoce como apnea estática. Y en febrero de este año nadó 40 metros de profundidad, sin aletas ni antiparras, con un traje de neopreno. Más tarde confesará que quizá debería haber sido más grueso por el frío patagónico, para marcar otro logro argentino en apnea en profundidad. En esa toma de decisiones que fue haciendo año tras año, hoy a los 44 años, Ludmila prefiere definirse como una exploradora de aguas y dejar atrás los posibles obstáculos que debió y debe superar para seguir volando bajo el agua. ¿Cuál fue el clic que te hizo pasar del trabajo de oficina a ser apneísta? En realidad, no fue un clic en particular. En ese momento no fue una elección, sino que no había otra alternativa. Coincidió con que estaba por ir a mi primera competencia en el 2013 y el cierre de la agencia de diseño y comunicación donde trabajaba. Después, cuando volví de la competencia, fueron elecciones que fui haciendo año a año. Yo siempre digo que mis mayores logros no han sido los tiempos, los récords, sino la permanencia, el seguir eligiéndolo, el buscar las maneras de seguir entrenándome, de poder ir a una competencia, de buscar los medios, sortear toda la burocracia prácticamente sola. En lo laboral se me complicó mucho todos estos años, porque a veces tenía trabajos que no eran compatibles con lo que hacía. Hasta que en su momento me hice instructora de apnea y empecé a tratar de congeniar lo deportivo con lo formativo. ¿Hoy vivís del apneísmo? No de hacer apnea, pero con eso no vivo. Son más las pérdidas que tengo que las ganancias. Pero sí, a través de los cursos de apnea, por ejemplo, creó Apnear, una escuela junto a su hermana y entrenadora Eloísa, y a partir de la pandemia, no solamente yo, sino también colegas, empezamos a bancar todo esto y dio muy buenos resultados. En general, son cosas que no hablo mucho, eso de los obstáculos. Igual, yo estoy muy feliz y orgullosa, justamente por haberlo hecho así todo. Venís de una familia de nadadores. ¿Hubo un legado implícito en lo que hoy es tu profesión? No en la apnea en sí, pero sí en el vínculo con el agua. Primero, mi hermana mayor, con el caminito de la natación, se volcó a las aguas abiertas. Es mi inspiración, mi referente. Yo fui a natación. Todos mis hermanos hemos ido. También competí, era buena a nivel provincial. Me gustaba mucho nadar, amaba el agua. Siempre digo que el agua fue mi lugar de refugio y libertad. Yo era una nena muy tímida, robusta, que a veces tenía mucha vergüenza del cuerpo. Pero para mí, es el medio más democrático que hay. Nos va igualando a todos. Y ahí me liberaba, me sentía muy feliz. En los recreos, jugando debajo del agua y sin querer, practicaba esto de hacer apnea, muy natural. No usaba reloj, ahora, pero sí a los 10 años tenía la obsesión, porque era una obsesión, de nadar por debajo del agua, de hacer los 25 metros de la pileta sin respirar. No lo había visto en ningún lado, no había internet ni nada. Empecé a probar, exploraba mucho con mi cuerpo, y en algún momento llegué. Me acuerdo patente de todas las sensaciones que tenía, que hoy sé conceptualizar. Lo que aún me asombra es, primero, esa pulsión tan grande por hacer eso, sin haberlo visto, y después el asombro de que nunca tuve miedo. Y en 2012, cuando me enteré de que era un deporte, dije, por Dios, quiero hacer esto. Ludmila está sentada y mira constantemente a la cámara de la computadora, en el departamento al que se mudó antes de la pandemia para estar cerca de su pileta, la del Club Olimpo de Bahía Blanca. Exhibe una sonrisa al decir su pileta, porque finalmente logró una de sus mayores conquistas, tener un andarivel solo para ella. Lleva el pelo suelto, la cadencia de su voz es suave, tranquila. Dice que la apnea la hizo así, vivir la vida de otro modo. En los portarretratos que descansan sobre una mesita, cuenta que hay fotos de su familia. Los necesito tener cerca. No tengo medallas ni trofeos colgados. Sí la foto del abrazo con Eloísa, que mi papá nos regaló y que eso dice todo para mí. Ese abrazo que se dio con su hermana más chica y actual entrenadora tras alcanzar otro sueño, batir su primer récord panamericano. Mi papá es mi primer fan. Siempre le gustó nadar, el deporte. Ese vínculo tan fuerte que tiene con el agua lo heredé de él. Es vínculo y el amor. Esa cosa de tirarse al agua, natural y hasta salvaje. Antes de irme al primer mundial, veía que todos tenían equipazos de neopreno. Y yo tenía la malla común, barata. Entonces me quejaba un poco, y mi papá me dijo, a veces hay que ser un poco salvaje. Ser auténtico, confiar en uno, que por más que tengas todo eso alrededor, si no tenés adentro esa voluntad, esa garra, lo demás es un agregado simplemente. Reflexiona Ludmila y agrega, mi mamá en cambio no quiere saber nada con el agua, pero es la que sostiene todo afuera para poder tener esa tranquilidad cuando estoy abajo. ¿Lo que te dijo tu papá es el mejor consejo que te dieron hasta ahora? Sí, ese es el mayor legado que puedo tener, el mejor consejo. ¿Cómo y cuándo descubriste el mar? Me acuerdo patente del momento, porque entré a caballito de mi papá en Mar de Plata, en un viaje que hicimos. Creo que tenía 5 años y había un lobo marino en las rocas, real. Me acuerdo de la adrenalina que tenía por las olas y la emoción. Cero miedo, siempre muy segura, pero muy segura. Como mi ingreso por primera vez a la pileta, también fue una atracción muy especial. Siento que es mi medio, que hay algo que me conecta de otra vida, quizás, si nos ponemos a filosofar. ¿Cómo es un día tuyo de entrenamiento? Siempre tengo un espacio al mediodía. Voy 2 a 3 veces por semana este año porque tenemos poquito tiempo por la pandemia. En general, hago una rutina de estiramiento antes en mi casa, del cuerpo. Y una particular que hacemos los apneístas, que estiramos todos los músculos involucrados en la respiración. Después de la pile, lo que toque ese día, y a partir del año pasado empezamos a usar el gimnasio. Estoy tratando de hacer algo más completo como para sentirme más fuerte. Cuando empecé, el cuerpo fue prácticamente un laboratorio, porque no teníamos mucha idea de cómo entrenar la apnea. Así que he cometido muchos errores, pero también muchos aciertos, hasta que armé mis propios métodos. ¿La alimentación es importante? Sí, pero sin obsesionarme, sin seguir una dieta estricta con una nutricionista. Lógicamente, cuando vas a apnea, hay muchas cosas que te caen mal, porque la sangre se acidifica por la acumulación de dióxido de carbono. Trato de comer lo más balanceado posible. En un momento de mi vida, tenía como 20 años, pesé 110 kilos, después de dejar la carrera de arquitectura. Si bien siempre fui robusta, no me reconocía en ese cuerpo. Cuando me pesé y vi que la aguja de la balanza me empezó a acercar a los 110, he dado como 40 kilos. Mi mamá me ayudó mucho. Mis hermanas me grababan música movida y así fui adelgazando. ¿Nombrás muchas veces a tu familia? ¿Es un gran sostén en tu vida? Sí, siempre lo ha sido. Somos un gran equipo. Podemos pelearnos como cualquier familia, pero cuando nos necesitamos, es uno para todos y todos para uno. En el hacer apnea también es un sostén muy fuerte. A pesar de los tiempos que hago, soy bastante conservadora, porque siempre pienso en ellos. Ellos son mi límite. Me gusta que se sientan tranquilos. Más allá de que me apoyan, que se ponen felices viéndome feliz, no dejan de asustarse cuando me ven en una competencia. En tus escritos haces referencias de que sos una mujer que se reconstruyó a la vez que se convertía en deportista. ¿Costó hacer esa reconstrucción? Sí, creo que es un proceso permanente, ¿no? No sé, es tan difícil explicarlo. Tiene que ver con la seguridad lograda, con el mirarme con otros ojos, el entenderme desde otro lugar. También el hecho de ver otras mujeres en la apnea, con su mochila atrás, sorteando muchos obstáculos. Las mujeres, especialmente en la apnea, tenemos una comunión muy fuerte. No es un proceso solamente individual, sino que yo lo sentí colectivo. El poder apoyarme en otras, conocer otras historias en el agua. Para Ludmila, al principio fue difícil aquietar la mente bajo el agua. En el 2013 decidió probar hacer apnea estática y fue sola a la pileta de noche, cosa que nunca hay que hacer, explica. Estaba desmoronada en todas las facetas de la vida y yo creía que estaba bien. Cuenta sobre ese año bisagra en su vida. Recuerda que fue a poner la cara en el agua para que empezaran a brotar todos esos pensamientos que había creído superar. Estuve 30 segundos y salí. No podía estar con mi cabeza sola, dice. Era huir y darme por vencida o insistir para poder dominarlo. Era tan fuerte lo que me pasaba que lloraba en el agua. Y en un momento lo que hice fue gritar, con todo, hasta que salieran las burbujas. No sé cuánto tiempo estuve, pero canalicé todo así, cuenta. Empezó a crear sus propias estrategias medio intuitivamente, que luego supo que son técnicas en realidad de psicología. Así fue eligiendo qué poner en la mente. Sabía que todo lo otro iba a estar porque es parte de mi historia. Me sirvió para estar 5 minutos 30 segundos sin respirar. Pero mucho más para el día a día, para afrontar otras situaciones, confiesa. ¿Es más que una disciplina el apneísmo? Completamente. De hecho, a veces me presentan como deportista de alto rendimiento o deportista. Y a mí me cuesta definirme así por más que entreno. Trasciende mucho lo deportivo y más allá de que a veces le encuentro la beta artística. El hacer apnea, lo hagas como deporte o no, exponerte a esto de forma más o menos rutinaria una y otra vez, te va potenciando ese autoconocimiento de su propio cuerpo, de hasta lo que ocurre fisiológicamente. Cuando vos te metes en esto de la apnea, empezás a conectarte de otra manera con tu propia respiración. Es una experiencia sensorial muy fuerte. Por otro lado, lo califican como deporte extremo. Es un deporte extremo, porque te estás privando de lo esencial que tenemos, que es la respiración. Y además, uno desde afuera, cuando ve a los apneístas, en general ve algo tranquilo, ¿no? Pero fisiológicamente te están pasando un montón de cosas. Hay una primera etapa, cuando permaneces en la apnea, que es calma. Y otra que decimos que es de lucha, porque los músculos respiratorios quieren reanudarse, quieren respirar. Y vos tenés que pelear contra muchas de esas cuestiones. El cerebro no entiende nada de esas cosas. Lo único que interpreta es que es una situación de supervivencia y actúa en consecuencia. Desde ese momento sos un animal, porque despierta los mecanismos biológicos más primitivos que tenemos, que tienen que ver con los reflejos mamíferos de inmersión. Toda tu fisiología y tu mente va a estar a la orden de esa situación. Lo apliques a lo que sea. Eso también es lo que me atrae, esta cosa tan animal que tiene. ¿Hay cierto coqueteo con la muerte? Para el que lo ve de afuera, sí. Y el que no tiene tanta información de cómo ser apneísta, sí, lógicamente lo asocia a eso. Pero para mí es todo lo contrario. Te conecta mucho con la vida, porque empezás a tener una conciencia mucho más grande de todo esto, de lo lindo que es salir y respirar. Le das otra valoración a la vida. Creo que a veces es más inseguro estar caminando por la calle que estar bajo el agua. ¿Nunca tuviste miedo? No. De hecho, tengo más miedo al buceo, al andar debajo del agua con un tanque, que si me tirase en el medio del mar con mis propios pulmones. Me da miedo toda la cosa artificial, mecánica, que llevas encima y además te restringe la libertad de movimiento. Y no es el miedo a la muerte en sí, porque además, cuando lo haces como deporte, cuando vas a una competencia, tenés reglas que cumplir. Si vos tenés un blackout, un desmayo, estás descalificado y nadie quiere llegar a este punto. Querés emerger antes. Así que eso también es una forma de cuidarse. Soy bastante conservadora dentro de todo. Muy respetuosa no solamente de mí, sino de mi hermana, que es la que me entrena y me lleva a las competencias, y de mi familia. Trato también de dar un mensaje responsable, de que no es aguantar la respiración y ya. Hay un trabajo detrás. El hacer apnea es adaptación pura. Vos entrenás a tu cuerpo para que vaya corriendo los umbrales de tolerancia. Ni siquiera me gusta hablar de límites. De todos tus récords, ¿cuál fue el que más te gustó y el que más te gustó? Los más especiales fueron los récords de los Panamericanos de apnea dinámica sin aletas. Para llegar a eso tuve que, además de entrenarme, vencer muchos pasos burocráticos. Salir a buscar los fondos, entender todos los trámites que había que hacer. Pero esa medalla me empezó a abrir puertas. Después fue muy especial e importante lo que hice este año en el sur, por más que pueda hacer muchos más metros. Fue la primera competencia que nadé en el mar profundo. Solo estaba acostumbrada a las competencias en piscina, horizontal. Fue muy especial, porque necesitaba esa sensación de volar abajo del agua. Y el mar en sí es especial, por el frío, lo oscuro. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Este año quería ir al Campeonato Mundial de Apnea en Profundidad por primera vez, que se hace en Turquía en octubre. pero se demoraron un mes en darme una respuesta, y la pandemia complica las cosas. Ahora estoy aprovechando para hacer otras cosas, más producciones desde lo artístico, dar cursos. Estoy tratando de salirme de lo deportista, no pensar tanto en las competencias. Si hay algo que me dio la apnea, es la paciencia y la perseverancia. Así que priorizo otras cuestiones. Como instructora de apnea, ¿viste a gente vencer miedos en el agua, superarse y descubrir fortalezas en su interior? ¿Qué miedo venciste vos? De grande, la apnea me conecta con esa nena que fui cuando era muy chiquita, que era muy aguerrida, de dar para adelante, de no tener miedos, de atreverme. Como que encontré el balance entre el ser analítico, metódico, que es necesario para la vida, por supuesto, pero también me encontré fuerte en cuanto a la voluntad. Si algo me frustra, sigo para adelante. Antes no era así, era muy abandónica a veces. Y nunca tuve una pasión tan grande como esta. Creo que hace crecer la seguridad que tengo en mí. Por eso digo que es un proceso de reconstrucción. No sé cómo llamarlo, pero me va fortaleciendo. Muy bien, hasta aquí esta lectura tan interesante que nos ha hablado acerca de una persona que practica la apnea deportiva. ¿Qué les pareció el artículo? Interesante, ¿no es cierto? Como para poder charlarlo. Me acuerdo de una película que habla de este tema. Yo la he visto y la encontré en internet con dos títulos. Si por ahí a ustedes les interesa verlo en imágenes más que escucharlo de mi propia boca. Uno de los títulos de la película se llama Azul Profundo. Y en otras plataformas figura como El Gran Azul. Es una película que trabaja Jean Reno, el actor francés. Hay otros actores también. Pero es toda una película acerca de la apnea deportiva. Así que espero que les guste, que la puedan ver, para así completar esta interesante lectura. Muy bien, vamos a escuchar a los Trovadores del Norte. Ahí vienen, después les cuento qué título es. Al clarear se fue la Teirandí, siendo vidita. No te olvides de mí. Y tal se fue la Teirandí, siendo vidita. Zamba, si penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta la zamba se vuelve triste vidita cuando se dice adiós. Pero hasta la zamba se vuelve triste vidita cuando se dice adiós. Vidita, ya me voy, y se me hace que no hay volver. Mala ya mi suerte, tanto que verte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte, tanto quererte. Muy bien, hemos escuchado a los trovadores del norte. ¿Se acuerdan la semana pasada que les dije cuando quería poner algo de los trovadores me salían los auténticos trovadores, los trovadores de aquí y los trovadores de allá? Bueno, ahora les tocó los trovadores del norte. También hay trovadores del sur, así que posiblemente el próximo programa escuchemos algo de ello. Bueno, hemos escuchado de los trovadores del norte la zamba Viene Clareando. Y estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñú. Y si se perdieron la primera parte del programa, que hemos leído una entrevista a una mujer que practica la apnea deportiva, y lo quieren escuchar porque les interesa el tema o quieren saber de qué se trata, los días lunes, a partir de las 13 horas, se produce la repetición de este programa. Así que en ese momento tienen la revancha. Si no, como siempre les digo, accediendo a la página de internet www.archive.org, van a escuchar el programa de esta semana y el programa de semanas anteriores. Si no, también accediendo a radiocut.com, donde se graba toda la programación de la radio comunitaria. Muy bien. Como dije, el programa de hoy lo dedicamos a temas relacionados con el mar. Y en este caso vamos a ver 10 pequeñas acciones para evitar la contaminación del mar. Y dice que el pulmón del planeta, que aporta el 50% del oxígeno que respiramos, Argentina es uno de los 28 países que más contamina. ¿Por qué tenemos que siempre estar en los primeros lugares de las malas noticias? Realmente, ¿no les parece? ¿Cuántos países habrá en el mundo? ¿200 países? Y nosotros ocupamos el lugar 28 como el país que más contamina. ¡Qué vergüenza! Realmente, pudiéndonos destacar en muchas otras cosas, nos destacamos en lo malo. Vamos a dar una vuelta de tuerca, ¿qué les parece? Vamos a ver qué dice este interesante artículo. Dice, una tonelada de basura se genera cada 2 segundos en la Argentina, para terminar en su mayor parte en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. Esa misma basura producida en el continente pasa luego a ser el 80% de la suciedad presente en los mares. Nuestro país figura entre los 28 países que más contaminan, según Martina Sasso, conservacionista y coordinadora del programa de conservación marina Sin Azul No Hay Verde, de la Fundación Rewilding Argentina. Siguiendo su proyección, debido a la creciente producción de plásticos y su inadecuada gestión, y a la gran línea de costa con la que cuenta el país, el 85% de toda esa producción de plásticos termina en el mar. Recién estamos empezando a entender el estado de salud de los océanos gracias a los esfuerzos de la ciencia en los últimos años. Se estima que nos falta conocer más del 90% de sus especies y del 80% de este gran ecosistema. Esto se refleja en el estado de conservación. Solo el 3% de todo océano, que representa el 70% de la Tierra, está protegido de manera efectiva, explica la conservacionista, que en el marco de la campaña Blue Heart fue convocada por la marca cosmética La Mer, que lleva adelante desde hace 15 años para contribuir con el cuidado de los océanos y la visibilización de la importancia de los ecosistemas marinos. Para ayudar a su preservación, se desarrolló un seminario sobre el bienestar de los océanos con especialistas del sector. En la actualidad, el plástico es un gran contaminante de los océanos. La contaminación plástica está llegando a los lugares más remotos a través de los océanos y esto tiene efectos en la fauna y en el rol regulador de los océanos. Está afectando la cadena alimenticia y trasladando químicos tóxicos que llegan a nosotros y pueden afectar la salud, advierte Agustina Besada, exploradora de National Geographic y cofundadora de Unplastify, una empresa social cuya misión es cambiar la relación humana con el plástico. No solo del incorrecto manejo de la basura proviene lo que inunda los océanos. Parte de ellos se originan en la industria pesquera. Por accidente o deliberadamente, redes y líneas de pesca quedan en el mar, convirtiéndose en un peligro para la vida silvestre de peces, crustáceos, tortugas, aves marinas y ballenas en peligro de extinción. Se calcula que cada año se vierten en los mares más de 9 millones de toneladas métricas de plásticos, de los que aproximadamente el 80% es de origen terrestre. Es decir, resulta de residuos mal gestionados en tierras que son arrastrados hacia los océanos. El 20% restante proviene de material de pesca abandonado, perdido o desechado y de la gestión inadecuada de los residuos en los buques, aclara Christian Lager, biólogo marino, buzo profesional, científico y explorador de National Geographic, investigador del CONICET en el Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Polares del Instituto de Diversidad y Ecología Animal. Si bien quien se adentra en los océanos puede vislumbrar a simple vista envases y embalajes plásticos, mucha de la polución es imperceptible y es producto de los microplásticos. Los plásticos no desaparecen, se rompen en pedacitos más pequeños. El tiempo que tardan en hacerlo depende de las condiciones ambientales y pueden ser cientos de años. Además, este proceso es más lento en los océanos que en tierra, recalca Lager. De un tamaño menor a 5 milímetros, ya dentro del mar, los microplásticos pueden recorrer grandes distancias y tardar más de 500 años en degradarse. Muy difíciles de ver, es aún más dificultoso retirarlos del agua. Se ha registrado la presencia de contaminación plástica en los puntos más profundos de nuestros mares, como las fosas de las marinas en el Océano Pacífico, a más de 11.000 metros de profundidad, o en los sitios más inaccesibles de nuestro planeta, como el continente Antártico, describe Lager. Diminutos e imperceptibles, los microplásticos causan consecuencias incalculables. Son accidentalmente ingeridos por diversas especies marinas. Más de 700 de ellas ya sufrieron contaminación por este motivo. Se encontró plástico dentro de delfines, lobos y tortugas marinas, peces y variados invertebrados, muchos de los cuales son de consumo humano. Las toxinas liberadas por los plásticos ingeridos provocan malnutrición, problemas musculares, enfermedades, perjudican la reproducción y deterioran el sistema inmunológico, señala Christian Lager. El investigador asegura que la cantidad de desechos marinos sigue en aumento en el mar Patagónico, no solo en detrimento de los ecosistemas y la biodiversidad, sino también de la salud humana, como consecuencia de su acumulación e ingreso en la cadena alimentaria. Perdón que se me fue el texto, ya lo recuperamos. Según investigaciones de la ONG Proyecto Sub, los primeros 9 centímetros de sedimento de los fondos oceánicos del mundo presentan hasta 50 veces más cantidad de plásticos que la superficie. Proyecto Sub es una ONG con fines educativos y de investigación científica sobre los ecosistemas marinos. Uno de sus objetivos es dar a conocer el mar argentino. Mostramos las bellezas que tenemos en el fondo marino para que la gente tenga empatía con el mar, explica Gonzalo Bravo, explorador y científico del mar, biólogo marino con maestría en oceanografía, miembro de la ONG. Uno de sus proyectos es educar a los más chicos en la conciencia del cuidado de los océanos. Con los chicos buscamos cambiar los hábitos, que aprendan a sustituir los plásticos de un solo uso por otros materiales. Ellos son impulsores de los cambios de hábitos y no les cuesta tanto como los adultos. El calentamiento global también está afectando los mares, que ven aumentada su temperatura. Los animales marinos son los primeros afectados por esta situación. 3.000 millones de personas en el mundo dependen de los alimentos del mar, apuntan desde el programa Blue Earth de La Mer. No importa dónde vivamos, las mareas del océano tocan todo y a todos, y nos conectan como una comunidad global cuyo futuro depende del bienestar del mar, apuntan desde la marca. En el extremo de Tierra del Fuego, la península Mitre es una de las zonas más remotas y menos exploradas del país, debido a la dificultad que presenta llegar allí. En medio de fuertes corrientes marinas, con un clima severo y ausencia de infraestructura. Gracias justamente a su lejanía, sus paisajes están inalterados y su ambiente es el de los más libres de contaminación que existe. Allí confluyen aguas del Océano Pacífico, del Atlántico y del Antártico, por lo que cuenta con numerosas especies marinas que solo pueden encontrarse en este especial lugar de la Tierra. Los bosques de kelp, es decir, bosques de macroalgas submarinas, que se elevan varios metros por encima de la superficie del mar, liberan una gran cantidad de oxígeno a la atmósfera y almacenan carbono. En un hábitat único para diversas especies, protegen a las costas de la acción de las olas y regulan el clima. Se estima que almacenan 173 millones de toneladas de carbono anualmente, el doble de lo almacenado en todo el Amazonas. Es importante contarle al mundo y a los tomadores de decisiones que Península Mitre es uno de los últimos refugios globales para estos bosques y es una necesidad de proteger el área, agrega Martina Sasso. El océano de todo el mundo y la biodiversidad que lo habita están en peligro. Hay mucho por hacer desde los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. También cada ciudadano, con sus hábitos y decisiones, puede contribuir a frenar la contaminación de un invisible e irreemplazable pulmón del mundo que debe mantenerse sano. A continuación, 10 pequeñas cosas que pueden convertirse en hábito y frenar una degradación crucial. 1. Plásticos. Tela, madera, cartón y papel en vez de plástico. Es posible reducir al máximo el uso del plástico, sustituyendo, por ejemplo, las botellas descartables por termos o vasos personales. Otro hábito que suma es el empleo de bolsas de tela o cajas de cartón para hacer las compras. En todo lo que se pueda, adoptar la compra a granel, llevando los propios envases. Aún abundan los envoltorios, tazas y vasos de plásticos en comedores, que pueden ser sustituidos por la taza propia, los recipientes con la comida y la botella de agua traída desde casa. Cubiertos descartables, en el bolso, mochila o cartera puede haber siempre lugar para un juego de cubiertos de casa que se sacan en aquellos sitios que los ofrecen descartables. El champú en envase de plástico puede ser reemplazado por aquel que se vende a granel o en barra sólida. En el hogar, inclinarse por cepillos de dientes de madera biodegradable. Para afeitarse, usar hoja de metal cambiable. Para lavar los platos, recurrir a esponja vegetal. 2. Basura. Evitar tirarla en los márgenes de mares, ríos, lagos, lagunas y cualquier cuerpo de agua. Recordar que aún en las ciudades alejadas del mar, casi toda el agua termina en los océanos. Y hacia ellos se arrastra todo lo que haya caído o se haya tirado en otras aguas. 3. Turismo y deporte. En zonas marítimas, adoptar prácticas deportivas y turísticas responsables con el mar. Esto quiere decir no arrojar basura en él y respetar las velocidades máximas para evitar accidentes con animales. 4. Souvenirs. De visita en ciudades marítimas, evitar comprar animales o productos provenientes del mar, como caracoles, corales o huevos de tiburones, por ejemplo. 5. Apoyo. Colaborar con organizaciones que trabajan por los océanos. Puede ser mediante trabajo voluntario por medio de donaciones. La organización One Percent for the Planet reúne a empresas de todo el mundo que se asocian y se comprometen a donar el 1% de sus ganancias. Muchas de estas empresas donan a ONG que trabajan con bosques o con el mar y sus cuestiones ambientales. Permiten llevar a cabo temas educativos y de educación científica en el mar. 6. Temperatura del mar. Los gases de efecto invernadero que están cambiando la temperatura del mar son un problema aún peor que el plástico. Este tiene maneras de ser controlado, mientras que la temperatura del océano no se puede corregir. Pero se puede contribuir a su prevención, aunque sea con pequeños actos, como movilizarse en bicicleta, patineta, monopatín o caminar para no generar dióxido de carbono. El uso de medios de transporte aumenta el impacto de dicha sustancia en la temperatura del mar. 7. Fibras sintéticas. Otra contaminación que no es tan visible tiene que ver con la ropa fabricada con fibras sintéticas de plástico. Una vez en el lavarropa, al centrifugar, se liberan partículas de esa fibra, que pasan al desagote, de allí a la cloaca, y terminan en el mar. Esas fibras sintéticas, al ser invisibles, son muy peligrosas, porque las consumen los animales marinos. Para que esto no suceda, si es posible, se recomienda reciclar las aguas grises, como las de la cocina, lavadera, lavaplatos, ducha y lavarropas. Habitualmente, toda esa agua va a un mismo desagüe que termina en la cloaca. Si se separan y se tiran en una cisterna, se pueden reutilizar. ¿Cómo? Se las canaliza por una cañería distinta y se reciclan en cisternas. Esa agua puede usarse para regar las plantas o el jardín. Así se disminuye el consumo de agua potable para regar y el volumen que se descarga a la red de tratamiento. Al tirar menos agua, es más fácil de tratar para el sistema. En el caso de la ropa con microfibra sintética, así se impide que esas aguas lleguen al mar. 8. Certificaciones. Al momento de elegir una marca o un comercio de productos marinos, optar por aquellos que cuenten con certificados que aseguren que se trata de prácticas sostenibles. En cuanto a la ropa, si es posible, elegir marcas que tengan en cuenta que la producción sea amigable con el ambiente y que el producto sea orgánico. De esta forma, uno se asegura de que no emita fibras a la red de agua, que más tarde va a parar al mar. En la playa, inclinarse por productos solares que no dañen a las especies marinas. Para estar seguro de ello, fijarse que su etiquetado indique que son amigables con el medio ambiente y que no contamina el mar. 9. En la playa. De vacaciones o durante estadías en la playa, ayudar a limpiarla, levantando residuos que quedan al final del día, es una caricia al ambiente. Aunque no es la solución, tiene que ver con la educación y las buenas prácticas, que ayudan a construir hábitos y ejemplos de cuidado del medio ambiente. 10. Agentes de cambio. Cada mínima acción individual suma, pero se puede intentar generar cambios a través de un nivel colectivo. Se puede ser agentes de cambio generando acciones que inviten y faciliten la desplastificación de los otros. Un ejemplo es elegir un solo plástico a eliminar en nuestra vida y también en la de nuestros seres cercanos. Una vez que se logra, se puede avanzar con otros plásticos. Recomienda Agustín. Expertos aconsejan tratar de no ir por el reciclado, sino por el abandono del hábito de uso de productos de plástico. El reciclar en algún momento termina en el mar. Más que reciclar, intentar reemplazar y no generar plástico. Muy bien, ¿qué les pareció este tema? También interesante, ¿no? A pesar de que para nosotros los argentinos empezó mal el artículo, después hay muchas cosas que no son difíciles de hacer y que son fáciles de implementar. Así que hagamos memoria de lo que hemos escuchado en el día de hoy y pongámoslos en práctica. De una cosa a la vez, ¿eh? Como decía recién lo del plástico. Empecemos con eliminar de nuestra vida el uso de un solo plástico, el que ustedes elijan. Y de esa manera vamos a ver cómo vamos de a poquito, vamos avanzando. Muy bien, vamos a terminar el programa del día de hoy. Siempre lo hacemos escuchando música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar el concierto número 6 para arpa y orquesta. Nunca puse algo en que participara el arpa. Así que el otro día estaba escuchando un concierto que tocaba una niña con una orquesta al arpa y me motivó a que buscar algo de eso para ustedes. Así que de esa manera nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos volveremos a encontrar la próxima semana en el programa Leyendo Oyendo. Así que de esa manera nos estamos despidiendo. El programa 231. Bueno, siempre tenemos algún trastorno técnico, pero ya lo vamos a arreglar. Ahí viene Händel.